Hernando Romero Barliza, el Capi, en la FM 94.9 en Capi Hour. Estamos de vuelta con Capi Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, un especial con canciones sobre inventos, ciencia y tecnología. Y la invención del teléfono hizo una cosa maravillosa para la comunicación humana, y hay grandes canciones sobre el teléfono, y esta es una de ellas. Sheena Easton con Telephone Long Distance Love Affair. Otra gran diva de los años 80, Sheena Easton con Telephone, Long Distance Love Affair. Y si bien tradicionalmente se ha atribuido la invención del teléfono a Alexander Graham Bell, muchas versiones apuntan a que el verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci. Y ahora hablamos de la fotografía, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y ahora las cámaras fotográficas tradicionales no pasan por sus mejores momentos debido al imparable avance y mejoras en las cámaras incluidas en los smartphones. Esta es una canción de 1983 de la banda de Sheffield, Inglaterra, que habla de fotografías. Photograph, Def Leppard. I'm out of love. Antes de que llegaran los teléfonos inteligentes, el Instagram y las redes sociales, las fotografías eran un objeto muy asociado con las relaciones amorosas. De eso habla precisamente esta canción, Photograph, con Def Leppard. Y la siguiente es una canción cuya letra hace referencia a la llegada de los grabadores de video domésticos como el Betamax y el VHS, a la llegada de los primeros videoclubes y también videos musicales, y a la supuesta amenaza que representaba todo ello para medios como la radio. De 1979, The Buggles con Video Killed the Radio Star. En 1979, los Buggles entonaron esta canción que dice Video Killed the Radio Star, y no pasó de una amenaza musical, porque 41 años después, la radio no solo no ha perdido su estrella, sino que todavía está más cerca de sus oyentes con podcast, emisiones por internet, con radio digital e incluso transmisiones de video en streaming. Y otro sector que ha tenido un gran avance es el de los videojuegos, que comenzó en los 70 con el Telebolito, un simulador muy básico de tenis de mesa. Y uno de los grandes momentos de la industria fue hace 40 años, en 1980, cuando fue lanzado el célebre videojuego Pac-Man. Y Pac-Man también llegó a los listados de éxitos con un dúo de Ohio llamado Wagner y García, que con la canción Pac-Man Fever se convirtió en una gran novedad en 1982, alcanzando el puesto número 9 en los Estados Unidos. Pac-Man Fever, de Buckner y García, un éxito de 1982 dedicado al Pac-Man, un videojuego que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su sencillez y capacidad adictiva. Y otro gran invento es el computador, y para muchos OK Computer de Radiohead, uno de los mejores álbumes de la historia, es un homenaje a los computadores Macintosh, aunque Tom York dice que el nombre

Hoy un especial con canciones sobre inventos, ciencia y tecnología. Y uno de los grandes avances científicos sucedió el 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Todo un hito científico y cultural que, pese a ser un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, no ha logrado repetirse hasta la fecha. Y esta es una canción de 1992 de la banda estadounidense R.E.M. El título, la letra y el video hacen referencia a la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la Luna. Man on the Moon, R.E.M. Thank you.

a diversos lugares volando muy alto. Y ahora pasamos a otro invento que acortó distancias, el carro. Y aunque el primer automóvil lo construyó Carl Benz, no fue hasta que Henry Ford inventó la cadena de montaje que se generalizó el uso del automóvil. Esta es una canción con la que el músico británico Gary Numan logró gran popularidad en la década de los 80s. Cars. Con el músico británico Gary Numan, número uno en Inglaterra y número nueve en Estados Unidos en 1980. Y hablemos ahora de los robots, una herramienta creada por el ser humano que pasó de la ficción a la realidad. Vamos con el grupo Styx, que en 1983 lanzó un álbum basado en la ciencia ficción llamado Kilroy Was Here. Y de este disco se desprende esta canción que logró el número 3 en 1983, Mr. Roboto. Thank you.

Y no está de más a recordar que el Banco de la República realizó su primera emisión de billetes hace 97 años, en 1923. Y esta canción habla de billetes. Bills, bills, bills con las Destiny's Child. First we started out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you ask to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller, when times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay my bills, can't pay my telephone bills, can't pay my automobiles, can't pay the baby with the chill. I love you, do, do, do, do. You've been maxing on my car, pay me back credit, buy me gifts with mine. My man's haven't paid the first bill, but you're steady heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be falling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know none of these calls come from your mama's number, still more than one. You trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller, when times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay the bills, can't pay my telephone bills, can't pay my bills. Bills, Bills, número uno en 1999, la primera canción de las Destiny's Child, conformado por Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams, que llegaba al primer lugar en la revista Billboard. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con un invento que estamos usando mucho en estos días de lluvia, el paraguas, que tiene unos 2.400 años y fue inventado en China. Y cerramos con el paraguas más famoso de la historia de la música, que trae, que porta, una hermosa cantante de Barbados, que en el 2007 invitaba a su amante a cubrirse bajo su paraguas en tiempos de crisis sentimental. Todo un clásico contemporáneo. Aquí está Rihanna con Umbrella. Uh-huh, uh-huh. Rihanna. Uh-huh. Good girl going back. Uh-huh, uh-huh. Take three. Action. Uh-huh, uh-huh. No clouds.